para México. Yo estoy ahorita coordinando una campaña que se está llevando en México por parte de Gaia sobre la incineración de residuos en cementeras. Y la estamos llevando a cabo en México porque es uno de los puntos focales o uno de los puntos más donde se está viendo como la iniciativa para cambiar de incineradoras a plantas cementeras, o que los hornos cementeros hagan el papel que en Europa y en algunas partes de Estados Unidos hacen las incineradoras, de quemar, coprocesar o como carajos le quiera llamar la empresa al los cócteles químicos que están arrojando y causando los impactos que causan en las comunidades. Comenzamos este trabajo con Huichapan a raíz del cierre del Bordo Poniente, que es un relleno sanitario que estaba en el Distrito Federal, que recibía 12.000 toneladas de basura o de residuos sólidos urbanos diariamente. Cuando el Distrito Federal decide cerrar el Bordo Poniente, lo hacen sin tener un plan. Eso era lo que parecía en papel. No tenían un plan de qué iban a hacer con estos residuos que terminaban en el Bordo Poniente. Aunque al final descubrimos que ellos habían estado tratando de negociar con algunas empresas cementeras para quemar estos residuos. La primera empresa con la que negociaron o intentaron negociar fue con Holcim en Apasco. Pero no se podía, porque por ahí había una gente que se le había ocurrido cerrar la planta de coprocesamiento, es decir, Ecoltec, y eso era para el gobierno del Distrito Federal el principal problema. Se iba a topar con una resistencia. Entonces el segundo era que Holcim cobraba muy caro, cobraba 400 pesos por tonelada quemada. Cemex dijo, yo cobro 300 y no tenemos ningún problema de resistencia, y comenzaron a mandar 3.000 toneladas a Tepeaca en Puebla y otras 3.000 toneladas a Huichapan en Hidalgo. Lo que ellos no sabían es que también en Huichapan había gente que estaba interesada en que las plantas cementeras continuaran utilizando el combustóleo como su productor de energía, y diciéndole no al combustible alterno que le llaman ellos, que bueno, la mayoría de ustedes ya sabe a qué me refiero con las explicaciones que dieron al principio los compañeros del Movimiento Pro Salud y el compañero Jorge. Pues está de más decirles que es el combustible alterno. Huichapan comienza una lucha sobre todo legal e informativa, haciendo reuniones como estas con el pueblo, llevando especialistas a que les platicaran todos los impactos que genera el utilizar los residuos como combustible, y logran detenerlo gracias a algo fundamental que hace falta, por ejemplo, en el Estado de México. El Estado de Hidalgo tiene dos leyes, una que prohíbe la incineración de residuos en general, es decir, en el Estado de Hidalgo cualquier empresa, por si hay gente de Totonilco acá que no lo sepa, cualquier empresa que incinere residuos está infringiendo una ley y se le puede demandar. Y la otra es que hay una ley de residuos estatal que no permite ni el traslado ni la disposición final de residuos que no fueron utilizados, que no fueron producidos en ese municipio. Esa es otra de las leyes que permitió a Huichapan cerrar, ganar esta lucha, en la que para la comunidad de Huichapan, el municipio de Huichapan, implica que ya no están quemando residuos en Cemex. Desearíamos que fuera en todas partes. Es una lucha larga, ardua, cansada, pero bueno, es el trabajo que las comunidades como ustedes están haciendo acá, e intentando que empresas como Ecoltec no tengan razón de ser, ¿no? Los residuos no deben incinerarse porque son una serie de cócteles químicos, que ahorita les hablaré un poco acerca de ello, aunque ya les hablaron mucho. Y Eso es un poco la historia de lo que generaron un grupo de ciudadanos que, al igual que el movimiento Proselutacas, el nombre de ellos es Ciudadanos Unidos por el Medio Ambiente, y estuvieron trabajando mucho para lograr esto, con vistas además al problema de los residuos. Aquí está, todos generamos residuos, algunos generamos más residuos que otros, pero estamos produciendo basura, especialmente en esta cultura de comprar y tirar que tenemos, estamos generando una serie de basura y hay que buscar qué hacer con ella, ¿no? Esa es una realidad, tenemos que buscar qué hacer con ella. Desde Gaia, desde la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, es lo que proponemos, hay que buscar alternativas. Lo primero que tenemos que ver aquí es por qué yo tengo que hacerme cargo de la basura que produce otra gente. Desde ahí empezamos mal, ¿no? ¿Por qué Ecoltec tiene que recibir los residuos peligrosos que está produciendo Nuevo León? ¿Por qué no se encarga Nuevo León de ellos? Bueno, porque les pagan 400 pesos la tonelada, ¿no? 400 pesos que además no vemos en Apasco. Se los queda la empresa cementera, se lo queda la empresa coprocesadora, ¿no? Desde ahí empezamos ya con una mala gestión de los residuos. Nosotros como comunidad tenemos que hacernos cargo de nuestros propios residuos y no mandárselos al vecino. El vecino no es responsable de eso, ¿no? ¿Cuál es la alternativa que nosotros proponemos? Planes de basura cero. Y más o menos es de lo que vamos a hablar ahorita. Que bueno, les comentaba, es un hecho que estamos produciendo residuos. Es un hecho que la basura está ahí y es un hecho que necesitamos además qué hacer con ella. La Alianza Global para Alternativas a la Incineración es una alianza de comunidades principalmente que están en lucha para parar la incineración de residuos. Tiene presencia en más de 90 países y está constituida por más de 800 miembros. Entre los que se encuentran en México, el Movimiento Pro Salud, el Grupo Atotonil, CUMA y otras organizaciones, comunidades de base que están en la lucha. Les comento. Basura producimos y hay que ver qué se hace con ella. A nivel mundial estamos produciendo 13.200 millones de toneladas de basura al día. Al año, perdón. De las cuales más del 60% son residuos sólidos urbanos. Es decir, basura que nosotros estamos produciendo. México es el cuarto país, número 8 a nivel mundial y el número 4 a nivel latinoamericano en producción de basura, siendo el Distrito Federal el que más produce, después Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Hermosillo. ¿Qué hacemos con los residuos? ¿Cuál es el manejo que le hemos dado a la basura desde que lo estamos produciendo? Los rellenos sanitarios, los basureros a cielo abierto y la incineración. Estas han sido las tres formas en las que nos han dicho las autoridades que se tiene que manejar la basura. Para ellos solamente existe eso. Los basureros a cielo abierto, que ya están prohibidos, que ya no se están usando, que se están modificando por los rellenos sanitarios, que no es sino un basurero a cielo abierto regulado, dirían ellos. Y la incineración, que bueno, en México solamente tenemos tres incineradoras, las tres son de residuos peligrosos y la mayoría de los demás residuos incinerados se hacen en plantas. ¿Cuáles son los principales problemas socioambientales que se están generando con el manejo que tenemos actualmente de los residuos? En los rellenos sanitarios, el principal o el más grande son los líquidos lixiviados. Ustedes se han fijado que cuando si separan la basura orgánica, es decir, la comida, al final deja una agüita abajo, Esas aguas tienen ciertos contaminantes que al momento de llevarlos a los rellenos sanitarios se filtran a los mantos acuíferos y tenemos una serie de problemas de calidad de agua que la vuelve no solamente no potable, sino contaminante. Emisiones de gases peligrosos, es decir, al tener toda esta mezcla de basura que le están enterrando, que le están poniendo solamente tierra encima, está generando gases que se van a la atmósfera y que los estamos respirando. No son tan peligrosos como los de la incineración, pero son peligrosos. Y combustión espontánea. Algo que sucede muy seguido en los rellenos sanitarios es que se incendian. Principalmente se incendian para poder ganar más territorio. Es decir, los rellenos sanitarios en México son manejados por los municipios, pero los municipios tienen la facultad de ponerlo a disposición de la iniciativa privada. Esto pasa en casi todos los rellenos sanitarios, los maneja la iniciativa privada. Lo que generalmente hace la iniciativa privada cuando necesita más espacio, porque la basura es un muy buen negocio, manejada mal y manejada bien es un buen negocio, especialmente cuando se maneja bien, porque es un negocio socialmente responsable. Lo que hacen las empresas es prenderles fuego a los rellenos sanitarios y decir, ya necesito más espacio. Y van y tumban más árboles, barren con más territorio y vuelven a hacer un relleno sanitario con la venia del municipio y muchas veces con el dinero del municipio. El ejemplo más claro de esto es la ciudad de Hermosillo. El relleno sanitario de la ciudad de Hermosillo se quema como cada 4 años y la empresa recibe 130 millones de pesos por la quema del relleno y un espacio donde poner un nuevo relleno. Este es el manejo que se le da. Los basureros a cielo abierto son ilegales, no son controlables, la gente va y tira desde residuos peligrosos hasta residuos sólidos urbanos, generando ciertas contaminantes que son mucho más peligrosos que los rellenos sanitarios. Y por último, la incineración, de la que hemos hablado mucho el día de hoy, que genera gases peligrosos como las dioxinas y los furanos. Los dos contaminantes más peligrosos que existen en el planeta y que además los producimos nosotros con la incineración. Es decir, estos no existen de manera natural, nosotros los vamos produciendo y nosotros somos también los que pagamos el gasto en salud, el gasto ambiental de la producción de las dioxinas y los furanos y otro tipo de gases y otro tipo de polvos. Ustedes que viven cerca de la cementera los deben de conocer. En las mañanas que se levantan sus carros no tienen una capita gris así encima. ¿La han visto? Esa capita gris tiene un nombre, se llama óxido de nitrógeno. Esa capita gris que llega al carro y que si ustedes no se la quitan, se fijan que empieza a carcomer la pintura. Imagínense qué le hará a nuestras vías respiratorias, a nuestro sistema digestivo cuando la estamos respirando. Tengo una idea nada más de lo que es. Y esa es producto de la quema de residuos peligrosos en las cementeras. Problemas en la piel también generan los óxidos nitrógeno y en los ojos. Una pregunta equivocada conduce a respuestas equivocadas. Seguimos preguntándonos, ¿qué hacemos con la basura? ¿Qué vamos a hacer con la basura? Es lo que se preguntan desde los gobiernos hasta nosotros. En vez de preguntarnos cómo dejamos de producir basura. El primer paso para eso es cambiar la mentalidad del consumo, de usar y tirar. Hay que pasar a esto. Pero no solamente ese es el paso. También hay que pasar de comprender que el residuo es material descartado que se puede usar. Cuando entendemos que todo lo que estamos desechando se puede volver a utilizar, ya sea reciclándolo, ya sea reutilizándolo, hay muchas formas. Ese es el segundo paso, entender y cambiar el concepto. Cuando escuchamos nosotros basura, generalmente pensamos en algo muy feo. Huele mal, se ve mal, está ahí haciendo como, está estorbando. Pero si cambiamos esto, si empezamos a ver los residuos como material que se puede volver a utilizar, no solo el PET, sino todo. Ya tenemos esta cultura de estar reciclando el PET porque luego en las primarias se los piden a los niños. Pero si, igual que el PET, podemos hacer todo, pasar a reconocerlo como material descartado y material que se puede volver a utilizar. No se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Por un lado está la basura, como generalmente la vemos, y por el otro lado está separada el vidrio, papel y cartón. Plástico, perdón, papel y aluminio. Camino a basura cero, que es lo que nosotros proponemos como la alternativa. Como pasar de incinerarla o enterrarla hacia un verdadero manejo sustentable de la basura. ¿Qué es basura cero? ¿Qué es lo que nosotros proponemos con basura cero? Esta es una estrategia que apunta a reducir progresivamente el enterramiento de residuos sin utilizar la incineración. A pesar de que la tendencia viene siendo incinerarla, o parece que vamos encaminados a incinerar los residuos, la verdad es que seguimos enterrando más de lo que quemamos. Es más la basura que estamos dejando en los rellenos sanitarios, produciendo todos los impactos de los que hemos estado hablando ahora, que lo que estamos incinerando. No es tan costeable todavía la incineración, al menos en México. Todavía sigue siendo un mucho mejor negocio los confinamientos de residuos peligrosos y los rellenos sanitarios que la incineración en sí. Eso no quiere decir que sea buena los rellenos y los confinamientos, eso quiere decir que esa es la tendencia. ¿Qué queremos nosotros? Dejar de tratarlo como basura y cambiarlo a materiales descartados. Eso tiene que ser una filosofía personal, pero también una política pública, porque sin una política pública no funciona. Tienen que ir de la mano. ¿Qué tiene un plan de basura cero? ¿Qué es lo que nosotros proponemos con un plan de basura cero? Primero, reducir el consumo. Es decir, nosotros tenemos que hacer algo y que reducir el consumo. Segundo, aumentar la eficiencia de la producción. La economía actual cree que aumentar eficiencia es producir más. ¿Creen que eso significa? Mientras más produzco, es mejor. Una idea equivocada de la economía. Hay que producir bien y de calidad. No mucho. Hay que producirlo bien. Hay que producir cosas que duren mucho tiempo y que sean de buena calidad en vez de estar produciendo mucho, mucho, mucho. Hay que aumentar la eficiencia en la producción. Hay que exigirle a las empresas que produzcan bien. Eliminar el uso de tóxicos. ¿Para qué necesitamos que sigan produciendo utilizando tóxicos? Es decir, sabemos que la pintura con plomo contamina. ¿Por qué la siguen produciendo? Hay que quitar la pintura con plomo. Hay que sacarla, hay que hacer algo para que todos estos tóxicos ya no estén en la cadena de la producción. Recuperar de forma segura y sustentable los materiales descartados. Si alguno de ustedes ha ido a un relleno sanitario, es la cosa más fea del mundo, huele mal, y ustedes se darán cuenta que hay mucha gente trabajando ahí. Si a ellos les diéramos la oportunidad de trabajar en lugares dignos, que no tuvieran que estar escarbando en la basura para sacar todo, sería gente mucho más feliz, y sería gente que incluso el material que están sacando lo podrían vender más caro, porque el cartón, por ejemplo, si se mezcla con comida, pierde su valor, no lo puedes vender. Si el cartón lo mantienes separado de la comida, ese cartón lo puedes vender a mejor precio. hay que hacer esto, hay que ir encaminados hacia allá, hay que aprender a separar la basura, pero no sirve de nada. En el DF separan la basura, pero luego van y la juntan todas en el mismo lugar. Entonces, ¿de qué sirve que la gente esté separando la basura si luego toda va a llegar a terminar revuelta en un lugar o en los hornos de Tepeaca en este momento, quemándola? No tiene razón. Basura Cero se presenta, como les digo, como un plan integral. No puede ser la idea de un gobierno o la idea de cierta gente. Tiene que ir encaminada, primero como política pública. Es decir, los ayuntamientos, que son los que tienen la autoridad sobre los residuos, deben de cambiar la política de los rellenos sanitarios y de la incineración. Los ayuntamientos pueden decir, yo ya no quiero que tal empresa siga quemando la basura, y tienen la facultad de prohibirse, y tienen la facultad de decir, ya no vamos a usar un relleno sanitario, vamos a pasar a planes de centros de reciclaje donde la basura se mantenga en buen estado y la gente lo pueda vender. Hay que tener también una visión de economía local sobre todo. Si yo empiezo a separar los residuos y se los vendo a mi vecino, que los compran todos los demás y los puede vender, estamos generando una economía local. No como la incineración, que viene por 400 pesos la tonelada, quema todos los residuos acá, pero la economía no está creciendo por eso. En Apasco, en Huichapan, en Tepeaca, no hay una economía que esté relacionada con la incineración de residuos. Hay que cambiar eso. Y la sociedad civil, es decir, si la comunidad no se involucra, un plan de basura cero no funciona. Si ustedes no empiezan a trabajar, a separar sus residuos desde casa, a organizarse con el barrio, con la cuadra, para estar trabajando esto, es un proyecto que no va a funcionar, por mucho que sea una política de Estado, por mucho que sea una política pública, eso no va a caminar. Como comunidad, como sociedad civil, tenemos que integrarnos un plan de basura cero y trabajarlo desde ahí. Desde las mismas exigencias de qué queremos que puede que llegue a nuestra comunidad y qué queremos o qué podemos rescatar